Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más estamos en otro programa de la serie titulado 100 minutos de optimismo sin fronteras, en el cual abordamos temas sin límite. No tenemos límite en estos temas y, como siempre, a la vanguardia, saludando a los buenos compañeros que tan amablemente nos están asistiendo en esta transmisión. Saludamos con mucho gusto al ingeniero Jacobo Monraz, a cargo de esta transmisión, y a mi compañero Daniel González, que está también junto conmigo en la conducción de este programa. Dani, muy buenas noches. Buenas noches, Emilio. Pues aquí nuevamente, amigos, con ustedes en esta tarde-noche de lunes, para presentarles a ustedes su programa favorito. 100 minutos de optimismo. 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, Dani, pues, ¿qué te parece? Hoy traemos un tema un poco escabroso, un poco, pues, controversial también. Es el tema que anda muy, muy, muy de moda y, bueno, tiene que ver con el famoso bullying, una palabra extranjera que vamos a ver su significado, vamos a ver de dónde vino esa palabra y vamos a ver que en este tema del bullying, bueno, toda la vida lo ha habido y lo seguirá habiendo. Nadie va a poder acabar con él más que la gente que lo va a llevar a cabo, detenerse y pensarlo dos veces antes de hacerlo. Este es el tema de hoy, Dani. ¿Cómo ves? Pues sí, es un tema, pues, como es de actualidad, porque se está viviendo, sobre todo en esta época, que es un poquito difícil, sobre todo en la gente joven, la cuestión del bullying, ¿verdad? Pues sí, así es. A nivel, el bullying existe a nivel escolar, a nivel laboral, inclusive entre matrimonios, entre padres e hijos. El bullying se ve en todos lados, ahora sí que hasta en el agua se ve el bullying también. Entonces, pues este es el tema a tratar el día de hoy. Y bueno, ¿qué te parece, Dani, si comenzamos con una canción para ir entrando, ir calentando motores, como decimos por allí? Para este programa. ¿Está bien? ¿Viene de ahí? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser, ingeniero? ¿Cómo se llama la canción? No, la primera. Ese. Eres único, artistas peruanos se unen contra el bullying. Es una canción muy bonita con un gran mensaje. Les invitamos a escuchar este tema. Vámonos, pues, con esto. Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración. Entre nosotros nadie es perfecto. Thank you. miedo a la gente. Canaliza tus problemas a otra parte, que aquí estamos para enseñarte. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente. Eres único, valórate y respeta a los demás. No dejes de creer. Abre los brazos, aquí estaré. No te dejes vencer. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eres uno y mejor. Eres único. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Bueno, ya regresamos a tu programa 100 Minutos de Optimismo Sin Fronteras, programa de opinión pública donde tratamos temas sin límite, nos metemos en cada bronca, como decimos por ahí, que para salirle a veces es bueno. Pero aquí estamos. Bueno, pues Dani, estamos ya abordando el tema del bullying. ¿Qué nos puedes tú comentar acerca de esto? ¿Qué te acuerdas si en tu niñez hubo bullying en tu vida, en la escuela? Algo nos comentabas de eso, ¿no? Bueno, pues sí, siempre hay, creo que en la vida de todas las personas alguna vez sufrimos de bullying, siempre hay un grandote que abusa de uno y que desgraciadamente pues no podemos hacer nada. Muchas veces yo sufrí el bullying porque estaba yo chiquillo y muchachos más grandes o más o menos de mi edad, pero que tenían hermanos grandes, me daban mis buenas lecciones de bullying, ¿verdad? Y así es, todos tuvimos alguna vez el bullying, hasta que llega un momento en que se empieza a uno a desarrollarse más y ya se le empiezan a pensar dos veces lo que hace el bullying, o simplemente pasa uno la edad, o el ambiente, se sale uno del ambiente en donde se da el bullying. Y que eso es, pues, lo mejor que puede pasar, que estar en un lugar donde no haya bullying, donde ya esté erradicado, o simplemente donde a nadie se le ocurre hacer bullying. Pues sí, mira, yo por ejemplo les voy a platicar, ingeniero Daniel. Cuando yo fui estudiante en el Colegio del Niño Ciego, había una ley, vamos a llamarle así, una ley que los mismos ciegos pusieron, de que todo el ciego nuevo que llegara tenían que darle su baño en la pila de agua sucia donde las señoras del aseo lavaban en los trapeadores. Imagínense nada más la barbaridad. Entonces, todo alumno nuevo que llegaba, le daban su recepción de ir a darle su mojada en la pila esa de agua sucia. Eso era parte del bullying, aunque no lo sabíamos, a lo menos yo no lo sabía. Y les comentaba, pues, que un día llegó un compañero al Instituto del Niño Ciego y para esto ya el colegio tenía alberca. Bueno, dizque alberca, era una pila, pues, podríamos decir de unos 4 metros de larga por 4, o sea, ahí se la podía uno pasar a gusto. Entonces, después, todos los compañeros que llegaban los aventaban a la alberca. ya no era la pila de agua, ahora sí los aventaban con todo y todo. Y me acuerdo que esa vez ese compañero llegó y los compañeros lo agarraron para, pues, para darle su baño. Y cuando iban con él para el lugar del sacrificio, valga la expresión, el jefe de la disciplina vio y corrió y les gritó, cuidado, la alberca está vacía. Pero cuando ya gritó era porque ya lo habían aventado. Y pues ahí sufrió algunas fracturas y se fue al hospital. Y ya nunca regresó el compañero porque fue muy mala la experiencia que vivió de este bullying escolar que los compañeros del niño ciego, pues valga la expresión, hacíamos de los nuevos que llegaban. Entonces, pues desgraciadamente uno, yo lo confieso, a mis 16 años no me imaginaba que el bullying existía y yo todo lo que hacía mal lo hacía pues cotorreando. Y muchas de las veces así sucede, aunque yo sé que sí hay gente grande abusiva que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, esa es una de las experiencias que puedo platicar de lo que yo viví de bullying en el instituto. Pues sí, fue una experiencia muy muy dura porque pues fue grave lo que le pasó al muchachito. Y yo creo que, no sé, me imagino que a partir de esa experiencia se acabó el bullying, ¿no? O si le siguieron todavía. No, pues anduvieron investigando a ver quién había sido y nadie decía nada. Hasta que por ahí no faltó quien cantara y los descubrieron a todos. Afortunadamente yo no estaba entre ellos, qué bueno. Porque pues sí les aplicaron una sanción y les dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí ya basta de novatadas, ya estuvo suave. Me acuerdo que la señora Guadalupe Saborío de Iglesias, que bueno, espero que se encuentre bien, la saludamos, aunque ella quizá nunca escuche este programa, pero la saludamos cordialmente, una gran directora, una gran dama que estuvo a cargo de nosotros cuando estuvimos en este instituto. Y pues ella nos llamó a una reunión, aunque yo no estaba entre ellos, pero también me tocó la reunión. Y nos dijo categóricamente, miren niños, porque ella se refería a nosotros, o sea, así, aunque ya tuviéramos 20, 30 años, miren niños, de aquí en adelante, si yo me vuelvo a dar cuenta que vuelven a reincidir en este acto, al que sea, no importa que sea invidente o que sea débil visual, lo vamos a meter a la cárcel, porque pueden provocar una muerte o definitivamente dejar más discapacitado de lo que está a la persona. Y desde ahí prácticamente, pues sí, se erradicó el bullying en ese instituto. Y de ahí para adelante la vida fue más bonita. Así es, Dani. Pues qué bueno que así fuera en todos lados, pero generalmente siempre el bullying es una cosa que se da casi por espontáneamente, Y sea cual sea el lugar, cuando hay muchos jóvenes o cuando hay por ahí alguna persona, algún individuo o individua, vamos a decirlo así, que tenga esa idea de hacer bromas pesadas, pues va a estar persistiendo siempre ese bullying. Y la cuestión sería ver la manera, de qué manera se puede erradicar esa actitud entre la gente. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, exactamente. Pues ahorita los gobiernos a nivel mundial, a nivel nacional, están tratando de erradicar esto. Y la verdad, como dices tú, Dani, la mejor forma de erradicar el bullying es a concientizar a los alumnos de las escuelas del daño que pueden causar, no, nada más porque son más fuertes que otros, y pues de que pueden cambiarle la vida a una persona para mal, para destrucción, solamente por un placer, el placer de agredir, valga la expresión, y hacer conciencia hasta lograr generar un valor estimativo de la humanidad, de decir, mi compañero es un ser humano como yo, que come, bebe, viste y calza, respira, duerme, se levanta, estudia, igual que yo, y tiene que estar completo para que haga su actividad como tal. Yo no debo de interferir ni de hacerle daño para no cambiarle la vida. Ese es todo, ¿no? Así es. Y pues sí, tenemos pues varios tipos de bullying. Por ejemplo, hablabas tú que se puede dar bullying laboral, bullying escolar, bullying en la cuadra, bullying en cualquier centro donde haya muchas personas, siempre existe esa posibilidad de hacer el bullying. Y aunque no queramos nosotros, a veces llegamos a participar. Quizás porque pensamos que es algo leve, que es alguna broma, vamos a decir, un chascarrillo de niños, pero a veces sí les sueltan cosas difíciles de predecir y que son lo que generalmente da el traste con la actitud, pues hace que las personas salgan personas lesionadas y, como dices, que les cambia la vida una lesión. Y a veces, pues, no lo he sabido, pero yo supongo que hasta alguien puede perder la vida. Sí, de hecho yo he oído por ahí, bueno, en los noticieros de la televisión, señoritas, adolescentes de 17, 18 años, por ejemplo, la semana pasada escuché de una muchacha que se suicidó porque ya no soportaba el bullying que le hacían dos compañeras de la escuela. Le copiaban lo que ella escribía, todo lo que ella hacía se lo copiaban para no estudiar. Y si no quería darles las copias, le daban unas golpizas, hasta que por fin ella mejor decidió suicidarse, pues para liberarse de ellas, como decía en su carta que dejó, en la carta póstuma, en el recado póstumo que dejó, decía: solo así me liberaré de estas infelices. Y cae uno en una depresión, cae uno en unas cosas terribles. ¿Por qué? Porque el bullying es constante, no para día y noche. Es como la gota de agua que cae sobre la roca. Por más dura que esta sea, algún día se va a perforar, ¿verdad? Así es. Bien, pues tenemos una cápsula que queremos compartir con ustedes. Una cápsula acerca de lo que es el bullying, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestra cápsula, Emilio? Esta cápsula se llama, disculpe usted, El significado de la palabra bullying, por un escritor argentino llamado Jorge Parada. De hecho, él es autor de varias obras. Entre ellas hay una obra que se llama Pacoso, que, bueno, sería bueno leerla. La recomendamos, si usted tiene por ahí acceso a alguna librería, pues consiga la obra Pacoso de Jorge Parada. Y todo lo que escribe este señor está muy bien documentado. Y esta cápsula que logramos obtener del señor Jorge Parada es El significado de la palabra bullying. Aquí va usted a saber en sí de dónde viene la palabra bullying y lo que significa. Así que, pues vámonos con ella, como dice por ahí, cápsula, ingeniero. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Jorge Parada. Soy autor del libro Pacoso, que es el libro para entender y poder desarticular el acoso escolar. Ante todo, quisiera contarle qué es el acoso escolar. Comúnmente su palabra nace originariamente en los países nórdicos y con el nombre de bullying. Bullying significa torear. La relación que existe con la palabra acoso escolar es que la palabra acoso es el lugar donde se torea el toro, o sea, dentro de la plaza de toro, el sitio donde el torero ejerce su trabajo de torear, es el coso. Entonces, acoso es llevar al coso. O sea, miren la relación que tiene la palabra con la identidad del acoso escolar. Ahora, imagínense ustedes una plaza de toros, donde están los participantes, está la tribuna con todos los las personas que van a acudir a mirar, a participar del evento de forma pasiva. Después tenemos los banderilleros, tenemos los caballos con las personas que lo operan con sus lanzas, y tenemos al torero. Comúnmente el torero representaría de alguna manera el acosador. Entonces llega el acosado, que es el toro, y ole, ole, una y otra vez, y continúa cantidades de veces. Una de las propiedades del acoso es la continuidad de ese tipo de maltrato. Entonces tenemos una tribuna que va vanagloriando al torero, que es en este caso quien es la persona que ejerce el acoso. Tenemos otros secundarios que pinchan, molestan, estorban, y tenemos al acosado que desesperadamente intenta defender y salvar su vida. En las ruedas de toros, muchas veces el toro termina muriendo, en el acoso escolar también. Entonces, cada vez que escuchemos la palabra bullying, cada vez que escuchemos la palabra acoso escolar, recordemos esta parábola, esta metáfora acerca del acoso escolar, acerca del bullying, que es una palabra perfecta para entenderla y que nos resuene. Y que digamos, esto no puede seguir pasando. Así que espero que haya sido bastante elocuente y aleccionador con mis palabras. Espero que puedan tener la posibilidad de leer mi trabajo, que es un trabajo de 5 años de investigación que he podido realizar para llevar adelante este proyecto de PACOS. Muchas gracias y espero haber sido de utilidad. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo. Pues, ¿qué te parece, Dani? Simple y sencillamente la palabra bullying significa torear. Ahí tienes tú la definición real de lo que es esta palabra tan escabrosa y tan sonada hoy en nuestros días. ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes comentar de esta cápsula que escuchamos? Pues sí, efectivamente hace una buena, una metáfora acerca de lo que viene siendo el bullying tanto en lo que es en la vida normal de una persona como es en la escuela, y lo que es en sí el bullying, en el cual se ve drásticamente las consecuencias, que es en una corrida de toros. Ahí cualquiera de los dos puede morir el toro, puede morir el torero, aunque generalmente pues quien muere es el toro. En este caso, cuando hay bullying, pues si la persona resulta más o menos dócil, más o menos pacífica o tranquila o indefensa completamente, generalmente es el que sufre todas las consecuencias del bullying. Pero se dan casos en que el acosado responde, y responde de una manera inesperada, y también llega hasta tener graves consecuencias sobre el que lo está acosando. Porque muchas veces se confunde entre las personas, entre la gente o entre los muchachos, entre los niños, se confunde la pasividad, la tolerancia, y en todo caso hasta la cobardía, si ustedes quieren de pensar así, con la incapacidad de defenderse. Pero nadie es incapaz de defenderse. Cuando a alguien le llenan la, ahora sí que la cabeza ya de piedritas, pues tiene que responder. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que responder ante un abuso constante, como dice el expositor que acaba de hablar ahorita, es continuo. Entonces esa continuidad llega a un momento en que enfada, y en un momento, en un arrebato de odio, de violencia, de desesperación, quien es acosado utiliza cualquier cosa para defenderse. Puede ser un arma, puede ser una piedra, puede ser un palo, o puede ser lo que haya a su alcance, o inclusive empujar a la persona que lo está acosando y esa persona caer y lastimarse. Entonces, creemos realmente que hay que ser conscientes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, de las consecuencias que puede traer el bullying, porque a todos nos ha pasado alguna vez. Por ejemplo, a mí me ha pasado que muchachos más grandes que yo me hacían bullying, y en un momento de desesperación en que exploté, les puse una buena, ¿sí? Una que y no se la esperaban, ¿sí? Y definitivamente, afortunadamente, éramos niños, éramos chamacos, y no pasó de sacarle sangre de la nariz, pero hay en la actualidad, y ahorita los jóvenes, los adolescentes también son muy pesados. Y no falta alguno que se sienta cansado, como ha sucedido en algunas ocasiones, que lleve un arma. Y eso ya es peligroso, porque él puede usarla o no, pero si la llega a usar, pues es de consecuencias fatales, porque pues un arma es para matar, definitivamente. Que muchos pensamos que pues con el arma van a desistir del bullying, Pero si no se dan cuenta que uno trae el arma y lo están a uno haciendo bullying, en un momento dado puede salir la violencia a relucir y entonces sí son graves las consecuencias. Por eso hay que concientizar siempre desde la primaria o ¿qué dicen? Del kinder a los niños de que no deben hacer bullying, de que deben respetar a los compañeros y jamás ejercer la violencia. Sí, fíjate, Dani, viene a mi mente un pasaje de mi vida donde una de mis hermanas, la hermana más chica de las mujeres, ya falleció, ya no está entre los vivos. Me acuerdo que de chamacos, obviamente ella era mayor que yo, y me hacía bullying, o sea, por cualquier cosa me pegaba, si pasaba junto a mí me daba un codazo. Me acuerdo que una vez pasamos junto a una barda y me aventó la cabeza y me hice un chipote. Bueno, entonces un día, como dices tú, Dani, ya cansado y desesperado, un día le dije yo, tápame por favor con la cobija. No, tápate tú, tienes manos, por qué no te tapas tú? Pues yo quiero que me tapes. No, pues no te voy a tapar. Y que me levanto y que la agarro de las greñas y que me tapes, que me tapes, que me tapes. Le empecé a dar de guamazos y ella comenzó ay, ay, ay, a chillar. No, hombre, pues me sentí más grande. Dije, esta es mía. Y le di hasta que ya. Y de ahí en adelante se volteó. En lugar de que ella me acosara a mí, ya después yo la acosaba a ella. Hasta que mis papás pusieron límite a eso y se acabó el bullying. Tanto de un lado como de otro. Ahorita que comentabas esto, me vino este recuerdo, que yo creo que valga la palabra, es un recuerdo que va muy acorde al tema que estamos tratando. Sí, yo me acuerdo una vez, vi un corto, no sé dónde lo vi, en internet, en la televisión, de que había un chico en una escuela, gordito, muy, muy gordito, digamos que unos 12, entre 12 y 14 años, y había otro niño delgadillo más o menos de la misma edad, que como el gordito era muy tranquilo, tenía cara de pues como que muy dejado, y el cuate este era pues el de la, como siempre ocurre en las escuelas, es el encargado de hacer las bromas, el que se pasaba de listo, el abusivo, y siempre lo acusaba y le hacía bromas y le... Hasta que un día, no aguantó más el chico, el gordito este, y con una facilidad lo levantó en vilo y lo aventó por allá como si se tratara de una pelota. Y el cuate se quedó sorprendido de la fuerza, de la violencia que puede ejercer alguien que aparentemente era un tontito, era un gordito ahí que se burlaban de él porque estaba gordo y le hacían burla, le hacían bullying. Y ese pensó que porque era gordo era tonto, era indefenso y como estaba, vamos a decirlo así, estéticamente en desventaja con los demás, eso también lo hacía en desventaja con los demás respecto a la forma, a la capacidad de defensa. Y no es así, él confundió que una persona que no es agradable, que no es graciosa, que no es agraciada, no necesariamente tiene que ser indefensa. Puede ser inclusive más agresiva que una persona bien parecida. Y entonces este chico pues lo probó en carne propia y se ve como lo agarra como si fuera un muñequito de trapo y lo avienta por allá. Y el muchacho se quedó muy, muy sorprendido y obviamente recibió una gran lección. Y de seguro se la pensó dos veces antes de seguir haciéndole pues bullying al otro. Ya no se la pensó. Ya no, ahora sí me mata. Ya. Sí, me acuerdo que fue un video muy muy aleccionador, que ojalá lo vieran en todos lados eso. Porque definitivamente que es una lección que se lleva a una persona que piensa que los demás, porque son no son agraciados, porque son burritos, porque son gorditos, por lo que el defecto que puedan tener, creen que son indefensos y que por eso ya los inhabilita para defenderse. Pues no, señores, hay sorpresas. Así es. Pues qué bien está el tema, la verdad. ¿Y qué tenemos, Dani, para variar, para irnos adelante? Bueno, tenemos una canción que se llama No temas más. Esperemos que le dé al tono de lo que estamos hablando. Así es. Pues no temas más, Dani, que ya no va a haber bullying en contigo ni conmigo. Inge, no temas más. Pues vámonos adelante con esto. No temas más.

Entonces va creando complejos en las personas, en los niños, y eso los hace muchas veces, los detiene, como que los sienten que están inhabilitados, inclusive hasta para defenderse, para protestar, porque los demás tienen razón, porque es feo, porque es chaparrito, porque no es muy inteligente, o porque es pobre, o X, porque tiene algún defecto. Pero lo primero que hay que enseñarles primero a esos niños, a esas personas, que no importan los defectos, valen lo mismo que las demás personas. Nadie es perfecto y todos tienen defectos. Aún los que le hacen bullying a él, pues tienen defectos. Solo que los defectos de una persona que está complejada son defectos que son muy notorios, y eso los hace sentirse que no tienen el derecho ni siquiera de defenderse, de manifestarse, de imponer su personalidad, de imponer su voluntad. Y entonces eso los hace personas propicias para el bullying. Y eso hay que tener conciencia también, de que una persona así hay que ayudarle a que no se menosprecie. Como decíamos en el programa anterior, la autoestima de ellos anda muy baja y eso los hace propicios para que les hagan bullying. Así es. Y bueno, pues invitamos a la juventud a que lo piensen dos veces antes de hacer bullying, porque pueden cambiar la vida de una persona, puede llegar hasta el suicidio, puede morir como muere el toro en el toreo, a manos del torero, que obviamente no es más fuerte que el toro, pero sí es más inteligente, y eso es lo que le hace pues vencer. ¿Y qué te parece, Dani, si hacemos un pequeño paréntesis para variar y nos hablas un poco de los eventos que tiene para el público la librería La Rueda Cartonera, donde saludamos a nuestro director, el señor Sergio Funk, que nos esté escuchando y pues posteriormente comente algo por el chat? Saludos al señor Sergio Funk y hablemos pues un poco de lo que nos presenta La Rueda Cartonera. Adelante, Dani, con esto. Bueno, pues tenemos una serie de eventos que están realizando desde el pasado día 24 de noviembre en la librería La Rueda Cartonera. Hoy, que es día 29 de noviembre, se presentó, bueno, una exposición de libros cartoneros, ¿verdad? Ahí en la banqueta pues de la librería, ¿verdad? Están libros y café, hay libros y hay café para los que gusten, porque también es, acuérdense que es una librería que nos da la oportunidad también con unas mesas para tomarnos un café, un té, una tisana, algunas viandas para comer, y definitivamente que la podemos pasar bien. Y hoy precisamente el lunes 27 de noviembre, hay una exposición y venta de libros cartoneros. Esto fue el evento de hoy. Para mañana, para el día 28 de noviembre, tenemos la presentación del libro cartonero La Cojodorita, de Neri Tello, que presenta Israel Soberanes y el autor, y por parte de Ediciones Viento Cartonero. Para el día miércoles 29 de noviembre, ¿verdad?, se presenta la exposición de Viva Chapala. Es la presentación del poemario cartonero Entre la Mierda y el Azúcar, de Silvia Maitorena. Presentan Marco Antonio Gabriel, y es de por parte de la editorial El Viejo Cartonero y Ediciones El Viaje. Para el jueves 30 de noviembre, en la banqueta de La Rueda, que es en Pavo 191 y entre Madero y López Cotilla, les damos la moneta de dirección para que la tengan presente bien y no se pierdan. A las 8:30 va a ser la presentación de los libros Mi Nombre es Víctor y Soy un Vampiro, de Adolfo López Campaña, y Afari, de Fernando Ulloa. Afasi, perdón, de Fernando Ulloa. La presentación va a cargo de Carlos Ballín y los autores, y es una presentación del grupo editorial Caronte. Ese mismo día, jueves 30 de noviembre, a las 9 de la noche, se va a presentar el libro cartonero Historias a Media Luz, volumen 1, de Jesús Sandoval. Presenta el autor y va por parte de la editorial cartonera El Pato con Chanclas. Con Canclas. Canclas. Ah. Aquí le ponen Canclas, así están. Bien, y para el viernes 1 de diciembre, en la maqueta también de La Rueda de Cartonera, que está, que decíamos, entre Madero y López Cotilla, en el 191 de Pavo, La presentación a las 8:30 de la noche del libro de cuentos de taller de desobediencia textual, que es Rancheros contra Gánsteres, y está producido por varios autores, y la presentan Sergio Funk y los autores. Estas son ediciones de Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Así que pues están invitados para el viernes 1 de diciembre a las 8:30. A las 9 de la noche también del 1 de diciembre se va a presentar el libro cartonero Vivir Mata, de Paulina Navarro. Presentan Jesús Sandoval y la autora. La editorial es Cartonera El Pato con Canclas. Y ya para terminar la serie de eventos en la Rueda Cartonera, el sábado 2 de diciembre se presenta en el Foro Owell, en Donato Guerra, y en esquina con Morelos, el cierre de la Francachela Cartonera de 2017. A las 8 de la noche se presentará el libro cartonero Los Solos, de Raúl Bañuelos. Presentan Sergio Funk, Israel Soberanes y el autor. La editorial es Viento Cartonero y La Rueda Cartonera. A las 9 de la noche también del sábado 2 de diciembre, en el Foro Owell, se presenta a las 9 de la noche la presentación del libro cartonero La Danza de la Muerte, y el autor es un autor anónimo. Presentan Jesús Sandoval y Paulina Navarro, de Editorial Cartonera y El Pato con Canclas. Y el sábado 2 de diciembre, cerrando ya las francachelas, a las 21:45 se presenta el Circuito Literario del Norte Azul de la Sombra del Venado, con música, y habrá también todo lo que ustedes gusten, vela, chelas, habrá tés, habrá pues todo lo que se puede disfrutar en una francachela para pasarla bien. Pues ahí tiene usted, amigo y amiga, todo lo que el señor Sergio Funk nos está ofreciendo en estas francachelas, en estos eventos de barrio, en estos eventos que la verdad pues vale la pena disfrutar, porque pues me imagino que son cada año, o no sé, ya lo pues sabemos. Pues sí, tenemos aquí que esta es la francachela correspondiente a la francachela cartonera 2017, ¿verdad? Que fue a partir del día 24 de noviembre y que termina el 2 de diciembre. Perfecto, pues ahí está señor Sergio Fong, gracias también por anunciar en los programas del señor Sergio Fong como El Volantín, anunciar este programa para que el público se entere, y pues ahí tenemos también al público de 100 Minutos de Optimismo, que el señor Sergio Fong tiene su programa El Volantín todos los días de 4 a 5, creo, no me acuerdo muy bien, pero ahí está. Así es. Bueno, bien, pues vamos a seguir con qué, Dani, qué tenemos para reanudar el tema, qué tenemos por ahí, qué tienes a la mano. Bueno, tenemos también otra cápsula ahora, que es testimonio real del bullying, ¿verdad? Y que pues lo vamos a escuchar en este momento, pues, que así viene de ahí, ingeniero. Si nos así es. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez lo que se puede empezar con una simple palabra? Me sentía triste de ser como era, tener que ponerme una máscara, de no aceptarme tal como era, de querer aparentar algo que no era. Iba a ese colegio desde que tenía 3 años. No había ningún problema, hasta que poco a poco las cosas empezaron a cambiar, sin más. Todo empezó cuando tenía 14 años. Miles de momentos buenos había vivido con mis amigos. Pensaba que éramos uno, pero poco a poco me empecé a sentir invisible en clase. Me sentía sola, ignorada, traicionada y culpable. Yo pensaba que solo eran tonterías. Día tras día, 3 personas de clase me hacían burla. Se encargaron de ponerme motes originales y, sobre todo, difundían rumores que hacían que todo el resto de la clase me fuera marginando sin darme cuenta. Me empecé a sentir como una persona sucia. No tenía ganas de ir a clase. ¿Para qué? Para ir tapada. Esas miradas, esas risas, oír que hablan a tus espaldas, esos comentarios, todo eso que no lograba quitarme de la mente. Días que era el centro de atención y días que era transparente como el agua. sentada en la silla, en aquel pupitre con la cabeza agachada. Lo peor es que pensaba que tenían razón. Me daba asco. Poco a poco me lo fui creyendo. Ponía excusas para no ir a clase. Era peor que el infierno. No tenía esa ilusión que se tiene al ser un adolescente. Esas tonterías que hacían mis amigos. No me acordaba de sonreír. No quería salir de casa para que nadie viera mis defectos. Odiaba todo aquello donde pudiera ver mi reflejo. Lloraba por dentro. Una de las tres personas que lo había empezado todo era una de las personas que más me importaba. Era como mi alma gemela. Eso hizo sentirme aún más sola y más hundida. No quise contarle en casa porque no quería preocupar a mis padres. Ni tampoco quería contárselo a nadie porque pensaba que esto era cosa de niños. Pero los niños llegan a ser muy crueles. No podía respirar. Uno de los días que me pasaba encerrada en el baño llorando para salir a la superficie, me encontró la tutora. Cuando se me contó todo, se encargó de hablar con aquellas personas que no volvieron a decirme nada. Después de mucho tiempo, solo una de ellas me pidió perdón, la que era como mi alma gemela. Me explicó que lo habían hecho inconscientemente. No querían llegar tan lejos, pero lo hicieron. Bien, pues acabamos de empezar una cápsula que estaba un poquito difícil de entender porque se nos coló por ahí una música de fondo. Bien, pues sigamos con el tema. Pues en este caso vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que es fuera de la cuestión escolar, el bullying que hay en el trabajo, que hay en la actividad pues profesional, en la actividad en la que uno se gana la vida. Y en eso, ¿qué ejemplos tenemos, por ejemplo, del bullying laboral o del bullying que tenemos en la calle, con las personas, Emigdio? Bueno, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en los centros nocturnos de músico, había un encargado ahí, ya murió el señor este. Ese señor, yo me acuerdo cómo hacía bullying de las... Bueno, como era un centro nocturno, obviamente era un lugar donde había muchachas, había damas. Y yo me acuerdo cómo él les hacía bullying en el sentido de que, así les decía, por mis pistolas hoy no van a cenar. Pero oiga, señor fulano, que mire, no, es que a mí se me ocurre que no tienen hambre. Y no les daba de cenar. Eso sí, las obligaba a trabajar hasta donde sea posible. Y todas las entradas de dinero que le generaba esta actividad de ellas, se quedaba con todo. Y luego se daba el lujo de decir, te voy a pagar tus fichas dentro de 8 días. Pero oiga, ¿por qué? Tengo mis niños, mire que no me importa. Y si sigues molestando, te las voy a detener hasta 2 meses. Y les hacía mucho bullying en ese aspecto, o sea, un bullying laboral terrible, que muchas de ellas acabaron saliéndose, otras acabaron pues mal psicológicamente, y ese señor pues era muy muy prepotente. Y pues yo me acuerdo que a mí me quiso hacer bullying cuando yo tocaba ahí. Un día me dijo, oye, se me ocurre que hoy tú no necesitas dinero, así que hoy no te voy a pagar tu sueldo hasta que a mí se me antoje. Entonces pues yo le dije, bueno, si usted no me paga mi sueldo, simplemente yo no vengo y ya. No, tienes que venir porque acuérdate que tienes que acompañar la variedad, a los cantantes, a las bailarinas, tienes que acompañarlas. Si tú no vienes, se me acaba a mí el trabajo y no puedo, pues búsquese otro. Le dije, si no me paga usted el día de hoy, mañana no vengo. Y así lo hice, me sacudí el bullying porque ya me quería también comenzar a mí a meter entre el refuego, así como tenía a las pobres mujeres esas, que dicho sea de paso eran como unas 15 o 16 mujeres, y pues se daba el lujo de no darles su dinero y de no darles de cenar, nomás porque él se sentía que era el fuerte, el poderoso, el que decía, si abro, nadie cierra, si cierro, nadie abre, y demostraba las delicias del poder de esa forma haciendo el bullying laboral. Así es. Pues es un ejemplo, pues, de bullying y además de abuso, porque, bueno, definitivamente el bullying siempre es abuso. Pero en este caso es un bullying de plano muy, vamos, es muy pesado, muy porque feo, ¿no? Pues, muy feo, porque ya es, como esto es prepotencia, es abusar ya no tanto de la fuerza, sino de la autoridad que tenía él como patrón. Ya es un abuso ya que se extralimitaba. De hecho, no tenemos formas de cómo calificar eso. No hay palabras, ¿verdad? Esa actitud de este hombre. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues todo esto va en aumento. Pues hay muchos ejemplos, el de bullying laboral. En la calle también suele suceder el bullying. Y para esto, ¿qué tenemos Dani, adelante? ¿Qué hay? ¿Qué nos vas a presentar después de esto? Bueno, pues tenemos otra cápsula también que, pues, ya nos manda a una época muy antigua. Es la época de Caín y Abel, y esta cápsula es precisamente acerca de el bullying que pudo haber existido entre Caín y Abel, según nuestro pensar. Nuestro expositor, que nos presenta en esta cápsula a Caín y Abel. Pues sí, mira, antes de que empiece esta cápsula, quiero agregar, sobre todo saludando a los fanáticos que leen mucho la Biblia y quieren que la Biblia les diga a qué horas tienen que ir al baño, cómo se tienen que sentar. Bueno, es que hay gente que dice, esto no viene en la Biblia y esto no. Y hay gente, yo conozco mucha gente así, pero aquí es un matrimonio, son dos maestros pedagogos ellos, que se dedicaron a proponer y enseñar la Biblia a través de historias tomadas de la misma y elaborando diálogos que pudieron haber pasado, porque, por ejemplo, cuando Dios le llevó a Eva a Adán, no llegó y se la aventó, toma, está tu costal, agárralo, no. Tuvo que haber un diálogo de encuentro, un saludo, tuvo que haber diálogos que la Biblia no nos narra. Entonces, ellos redactaron la historia de Caín y Abel sin dejar la trama bíblica, pero con diálogos y pláticas que pudieron ser en su momento. Así que, bueno, les vamos a presentar a tía Elena y tío Daniel con esto que se llama la historia de Caín y Abel. Como dicen por ahí, Abel ingeniero, vámonos, Caín. Caín y Abel. En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Creó también al hombre y a la mujer a su semejanza y los colocó en el jardín del Edén. Pero Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y tuvieron que dejar su hogar en el paraíso. Y salieron del Edén e hicieron un nuevo hogar. Adán comenzó a labrar la tierra y ganó el pan con el sudor de su frente. Eva también encontró satisfacción en su labor. Después de un tiempo recibieron una gran alegría. Un bebé. Un varón. Es igual a ti, Adán. Es nuestro hijo, Eva. Él nació a mi semejanza, así como yo fui creado a la semejanza de Dios. Oh, es precioso. Lo voy a llamar Caín, porque el Señor me lo ha dado. Sí, Caín, nuestro hijo. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Lo voy a llamar Abel. Abel es nuestro segundo hijo, Eva. Desde niños, Caín y Abel eran de carácter muy diferente. Abel era leal a Dios y obediente a sus padres. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y a menudo se quejaba y murmuraba. ¡Ay, qué calor hace! Ya estoy cansado de arrancar malezas. Vamos, Abel, dejemos esto y juguemos por un momento. No, yo no. ¡Vamos! Papá dijo que limpiáramos todo el campo de estas malas hierbas. Y todavía no hemos terminado el primer surco. Pero hace mucho calor. Demasiado calor para trabajar. Voy a nadar. Papá nos envió aquí a trabajar, no a nadar. Él no se va a enterar. A menos que tú se lo digas. Pero, Caín, no debemos desobedecer a papá. No me importa. Voy a nadar. Hijo, creo que te mandé que junto con Abel sacaras las malezas. Sí, señor. Entonces, ¿por qué te fuiste a nadar? ¿Te dijo Abel algo? No, Caín. Yo mismo te vi. ¿Por qué me desobedeces? Es que hacía calor, papá, y quería refrescarme. Hijo, no comprendes cuán peligrosa y terrible es la desobediencia. No veo nada malo en ir a nadar en un día caluroso. Ni tu madre ni yo vimos nada malo en comer el fruto prohibido. Y mira el resultado. A causa de esa desobediencia, el mundo entero está sumido en la tristeza y la muerte. Hijo, yo debo enseñarte una lección. Tendrás que cosechar los resultados de lo que haces. Ven. Vamos al bosquecillo. Tengo que castigarte. Pero a pesar de lo que hicieron sus padres para enseñarlo a obedecer, cada día parecía que hacía las cosas peor. Cuando los niños se hicieron hombres, Abel se dedicó a criar ovejas como un pastor y Caín se dedicó a cultivar la tierra como un agricultor. En algunas ocasiones, Caín y Abel iban juntos para hacer sacrificios de acuerdo a la orden de Dios. Construían un altar y encima de él sacrificaban un cordero. El propósito de esta ceremonia era mostrar su fe en la venida del Salvador del mundo. Ya terminé de construir mi altar, Caín. Así que te voy a ayudar con el tuyo. Yo no necesito tu ayuda. Además, voy a ofrecer frutas en mi altar y no un cordero, como haces tú. Pero Dios mandó expresamente que ofreciéramos un cordero como sacrificio. Un cordero para ti, sí. Tú eres pastor, pero yo soy agricultor y cosecho frutas. Yo voy a ofrecer el producto de mi cosecha. Pero eso es desobedecer a Dios. ¿Sí? ¿Y qué? Vete tú a tu altar y ofrece tu sacrificio a tu manera, que yo lo haré a la mía. Construyeron los altares y colocaron los sacrificios. Abel trajo uno de sus primeros y mejores corderos. Caín trajo varios frutos de la tierra. Y en el momento apropiado, Abel comenzó la ceremonia. Oh, poderoso y gran Dios de los cielos, te ofrezco este sacrificio y por él manifiesto mi fe en un Salvador que ha de venir y mi gran necesidad de recibir el perdón de mis pecados. Acepta esta ofrenda, oh Dios, y consúmela con fuego del cielo. Oh poderoso y gran Dios de los cielos, yo soy Caín, el primogénito de mis padres. Yo te ofrezco en sacrificio los primeros frutos de mi dura labor. Acéptalos, oh Dios, y consúmelos con fuego del cielo. Consúmelos con fuego del cielo y muestra así que has aprobado mi dura labor. Hago esto conforme a tu mandato, oh Dios. Así que consume esta ofrenda con fuego del cielo. Caín. Caín, no sabes que si hicieras lo que Dios pide, Él lo aceptaría. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. ¿Un ángel? Sí, Caín, un ángel. Y tú sabes que dijo la verdad. Tú piensas que eres mejor que yo, y no es así. Solo porque tu ofrenda fue consumida por el fuego y la mía no, eso no es señal de que tú estás en lo correcto y que yo estoy equivocado. Estoy harto de tu actitud de hacerte el santo y de tus continuos reproches. Por favor, Caín, yo solo estoy tratando de ayudarte. Soy tu hermano y yo solo... Así que solo estás tratando de ayudarme. No me vuelvas a repetir que eres mi hermano. Me estoy cansando de tu fraternal ayuda y de una vez por todas voy a arreglar cuentas contigo. ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Lo maté. Será mejor que huya de aquí. Tengo que descansar. Caín. Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Yo no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Qué has hecho, Caín? Yo no soy el guarda de mi hermano. Serás maldito y expulsado de la tierra que has manchado con la sangre de tu hermano. Aunque la cultives, no volverá a darte sus frutos. Andarás errante por el mundo, sin poder descansar jamás. Y Caín, el primer asesino del mundo, se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor, y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al este del Edén. Y se convirtió en el padre de una línea de osados pecadores. Su ejemplo e influencia ejerció un poder desmoralizador, hasta que la tierra estaba tan llena de violencia que fue necesario destruirla por medio del diluvio. Ya regresamos de nuevo a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, hoy abordando el tema del famoso bullying o del acoso escolar, laboral y aún el acoso familiar. Pues ahí tienen ustedes esta cápsula tomada de la historia del tío Daniel y la tía Elena, titulada Caín y Abel. Bueno, vuelvo a repetir, para los fanáticos que dicen esto no viene en la Biblia y esto sí, entendemos, o yo entiendo, hay que entender que es cierto, la Biblia no dice que Dios consumió la ofrenda de Abel con fuego. Solamente la Biblia dice que fue aceptada. Pero este diálogo del fuego apareció como muestra de que sí fue aceptada, o sea, para que la gente vea la respuesta de Dios a través del fuego. Y la negativa de Dios hacia Caín, que no consumió nada de los frutos que le trajo de la tierra. Los estudiosos de la Biblia, los exégetas famosos, pues opinan que Abel trajo uno de sus mejores corderos. Esto es, que de 100 escogió a 10, que de 10 escogió a 5 y que de 5 escogió 1. Y por decirlo así, este era el mejor. Y fue aceptado. Y ahí tiene usted la respuesta, que lo consumió el Señor a través del fuego del cielo. Bueno, Caín, dicen los exégetas o los estudiosos de la Biblia, que trajo los primeros frutos que agarró, no preparó con tiempo y ya se le llegó el día de ofrecer el sacrificio y agarró lo primero que se halló. Así que es una de las muchas razones por las cuales Dios no pudo haber aceptado el sacrificio. Dani, ¿qué opinas de esta cápsula? Bueno, pues la verdad es que no esperaba yo esta dramatización, vamos a decirlo así como se presenta, pero definitivamente que es una explicación más o menos extensa del mensaje que nos da el pasaje de la Biblia entre lo que es una persona que es bien recibida y ante una que no lo es, y como la persona que no es bien recibida, que no es reconocida, pues la agarra contra quien sí lo es, y de esa manera, pues, sobre todo si es más fuerte, pues lleva ventaja y llega a agredir, y en este caso a matar a la persona que sí está en gracia y que le está quitando, vamos a decirlo así, la atención de alguien que él quería tener. La verdad, en este caso, él quería tener la atención de Dios, el beneplácito de Dios, y al no tenerla, pues la agarró contra su hermano, que sí la tenía. Y eso fue, pues, definitivamente un abuso de parte del hermano grande, porque no le pareció la actitud que tenía Dios con él de desaprobación. Pues así es, y es que, desgraciadamente, el ser humano hoy en día quiere obedecer a Dios, pero a su modo. Ya viste cómo dijo Caín: hago esto conforme a tu voluntad. Oh Dios, consúmela con fuego del cielo, y nada, ni no cayó el fuego. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios ordenó ofrecer frutas en lugar de cordero. Y aquí lo que pasa, Dani Inge, es que ofrecían el cordero todos los años porque era una profecía de la venida del Señor Jesucristo, de que Él iba a ser el cordero sin mancha que tenía que pagar el precio de nuestras culpas, que no podíamos pagar lo que debíamos por el pecado, como dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, imagínate, Dani, imagínate, Inge, imagínate, señor Funk, y el público en general, Roberto Castellanos, un saludo que de seguro nos está oyendo. Imagínate, dicen los grandes estudiosos de la Biblia y de la historia antigua, que un talento de oro equivalía a una tonelada del metal. Un talento de plata equivalía a 10 toneladas, o sea, la plata vale menos que el oro. Entonces, pues el ser humano, para todos los que, bueno, de alguna forma somos creyentes en lo que dice la Biblia, debíamos muchas transgresiones desde Adán. Entonces, con nuestra pobre vida no íbamos a poderle pagar a Dios toda esta deuda. De modo que el Señor, pues, mandó a su único hijo para que pagara lo que usted y yo no podíamos pagar. Y esta es la causa por la cual el Señor mandó sacrificar un cordero cada año como profecía de la venida de Cristo, que iba a ser el cordero eterno, para que ya no hubiera sacrificios por el pecado más que solo uno. Entonces, ahí tiene usted la cápsula de Caín y Abel, mi amigo, mi amiga, para que la analice. Y bueno, le recomiendo que busque tu historia preferida para que oiga completa toda la trama de las historias de la tía Elena y el tío Daniel. ¿Qué tenemos, Dani? ¿Qué nos puede? Pues, bueno, hace una pequeña aclaración. La tía Elena y el tío Daniel son de nacionalidad, tengo entendido, peruana. ¿Es así? Así es, sí, son peruanos, sí. Y ellos tienen un... ¿Qué se hace? ¿Es un programa allá en Perú que presenta todo tipo de situaciones como esta? Así es, ellos dramatizan historias bíblicas e historias no bíblicas. Historias de, por ejemplo, está la historia de Abraham Lincoln, la historia de Piernitas Malas, la historia del último conquistador de la tierra. O sea, son historias que de alguna forma son tomadas de libros y nos enseñan a, pues, cómo tenemos que vivir la vida. De alguna forma, ellos son grandes maestros de estas cosas. Ellos son pedagogos titulados de Perú, y ellos, pues, han ejercido este ministerio de hacer estos programas que, dicho sea de paso, Inge, como ingeniero de audio que eres tú en estos menesteres, sabes que no es nada fácil hacer una producción de esta categoría, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, pues, con otro tema, bueno, otra área, pues, del bullying. En este caso vamos a ir de la calle. Por ejemplo, en la calle vemos nosotros que hay personas que por alguna razón salen malhumoradas, o es su carácter así muy, muy hostil, y generalmente chocan con todo mundo, y a todo mundo molestan, a todo mundo insultan, a todo mundo meten en apuros, presionan. O sea, son estresantes esas personas. Hay personajes en todos lados que se hacen un bullying indiscriminadamente contra quien sea y sin ninguna razón, simple y sencillamente porque no tienen el ánimo para vivir para convivir con la sociedad, que son personas antisociales, y que es difícil de pues vamos a decirlo, de poner en orden, porque siempre por el respeto que se les tiene a las personas desconocidas en la calle, pues lo que uno hace es apechugar cuando una persona se porta grosera o le hace uno bullying, pues de alguna manera, ¿verdad? O responde, si no está muy bien de ánimo, pues también se le puede subir y se arma el pleito, ¿no? Ahí. Entonces sí, es preciso también entender que el bullying no es únicamente en un lugar fijo, en un lugar en el que asistimos, sino también en la calle, en los camiones, sobre todo en las horas pico del transporte, en que hay personas pues de que definitivamente se ponen de mal humor cuando se trasladan en el transporte público. Así es. ¿Qué tenemos, Dani, de música? ¿Qué tenemos para continuar? Bueno, pues tenemos otra cápsula para ustedes. Bueno, más bien una canción que es un poquito ya de buen humor, de buena vibra, vamos a decirlo así, que se llama Viva la Gente. Esperemos que les agrade. Así es. Viva la Gente era un ejército de gente que andaba, pues, exactamente luchando contra el bullying desde hace mucho por allá, desde el 68, o quién sabe, hasta más. Este tema se llama Viva la Gente de Live Opel People, algo así. Vamos a escucharlo. Música, ingeniero. Esta mañana de paseo con la gente me encontré. El lechero, el cartero y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! Humanidad. Amo los como son, mas lucha porque sean los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. ¡Otra vez! Vamos a seguir adelante, pues, en este programa 100 minutos de optimismo, abordando el tema del bullying. Y bueno, pues ya vamos saliendo de lo negativo y vamos entrando a lo positivo con esta melodía que se llamó Viva la gente de People. Bien, pues tenemos ya, son las 8:22 minutos, ya tenemos poco tiempo y prácticamente pues vamos a pues ya terminar el tema del bullying y vámonos a algo más, más positivo. Vamos a ver, pues, ¿cómo le podríamos llamar? La música puede cambiar de tónica, puede cambiar de sentimientos. Con esta canción de Viva la Gente, ¿verdad, Dani? ¿No sientes tú que es algo más positivo, algo más viable, que invita, pues, valga la palabra, que invita a invitar a la juventud para que se abstengan de hacer bullying? Y si lo van a hacer, piénsenlo dos veces antes de hacerlo, y estamos seguros de que van a decir no. Así que la invitación prácticamente decisiva en esto, le invitamos para que digan no al bullying y sí a la fraternidad, ¿verdad, Dani? Pues sí, en realidad es el tema de la música, que la gente es agradable, hay que convivir con la gente, por eso dice viva la gente. Hay que celebrar que vivimos en sociedad, hay que celebrar que tenemos compañía y hay que celebrar que siempre hay gente en buen plan, buscando siempre la armonía, buscando el progreso y buscando la mejor manera de ser feliz. Entonces, sí, es efectivamente una bonita canción que nos levanta el ánimo respecto a lo que es el bullying. Y que es la contraparte del bullying, el viva la gente, el viva el prójimo, el viva el que está junto a ti, ¿verdad? Pues sí, así es. Y pues, ¿por qué no? Que viva la gente y ayudemos a vivir a la gente. Mire, si usted no hace bullying, amigo, amiga, jovencito, jovencita, si tú no haces bullying, vas a ayudar a que la gente viva y la gente que está viviendo te va a dar su amistad y va a ayudarte a que vivas tú. Y va a ser una especie de ecosistema de dame y te doy, un sistema de retroalimentación donde ayudamos a vivir y nos ayudan a vivir y así, pues, vamos a vivir más felices. ¿Qué tenemos? ¿Otra canción, Dani? Pues tenemos otra cápsula. Otra cápsula. A ver qué les parece, se llama ¿De qué color es la piel de Dios? Ah, no, es un tema, es una canción. Ah, ¿es una canción? Sí, es una canción, es una canción muy bonita. Que la verdad nos pone a la par de que todos somos iguales. ¿Te recuerdas el tema pasado, la canción pasada de No temas más? Sí. Que dice que ante Dios todos somos iguales. Bueno, pues esta canción todavía va más profunda. ¿Qué te parece si la oímos para ir entrando en lo más positivo? Bien, pues, ¿de qué color es la piel de Dios? Pues, ¿de qué color es la piel de Dios? Música, ingeniero. Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Grandes ojos me miró y asombrado me preguntó: ¿por qué luchar a causa del color si todos son iguales a los ojos de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. que esto es parte de un pasado infeliz, pero pronto eso llegará a su fin. Debemos aprender para porvenir, que todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Dios nos ha dado otra oportunidad de crear un mundo de fraternidad. Las diferentes razas han de trabajar unidas siempre de mar a mar. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Seguimos avanzando en tu programa 100 minutos de optimismo, esperando, pues, esperando que logremos presentar un programa de calidad, un programa viable para escuchar, para aprender algo de alguna u otra forma, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Recuerde usted, amigo y amiga, nosotros pues no somos profesionales en los medios de comunicación, pero somos gente que nos gusta el radio, somos gente que nos gusta promover la cultura de alguna u otra forma, y pues como ya lo dije en un programa anterior, para entrar a ser parte de un enorme monstruo de comunicaciones, llámese como se llame, se necesitan estudios escolares muy fuertes, inclusive ya sea uno la carrera de periodismo, otros que ser comunicólogos o algo así. Entonces, pues Dani, mi compañero Daniel y yo no tenemos esos títulos a la mano. Somos simplemente gente que nos gusta hacer radio y lo hacemos ahora sí que por el amor al arte. Nos encanta, nos fascina esto y por eso lo hacemos. Así que si usted nota por ahí de vez en cuando algún error, tome en cuenta que, vuelvo a repetir, no somos profesionales, somos simplemente gente que le gusta hacer y compartir los talentos que de alguna u otra forma hemos recibido. Dani, ¿cómo ves? Pues sí, tienes razón. Somos apenas unos aficionados. Somos gente que lo hace por gusto. No tenemos ninguna formación profesional en esto. Pero que esperamos dar a ustedes una buena idea de lo que es vivir con optimismo, de vivir con buena voluntad hacia los demás. Algo que muchas veces, aunque tú lo dices, Emilio, como tú lo dices ahí, profesionales de la comunicación que estudian, que se preparan, pero que también a veces son gente que hace bullying. Yo he notado que entre los medios de comunicación hay mucho bullying. Ah, ¿cómo no? Hay muchos comentaristas, muchos comunicadores que hacen un bullying contra algunos sectores de la sociedad con los que ellos han tenido algún problema, algún roce, y dan opiniones realmente de bullying. Y ellos no se dan cuenta que están haciendo bullying, no se dan cuenta que lo mismo que ellos están juzgando lo están ejecutando. No, y si se dan cuenta, lo hacen a un lado y siguen adelante, porque como son los dueños del micrófono, los dueños de las cámaras de televisión, ahora sí que son los dueños del ciberespacio, pues dicen y hacen lo que quieran. Al cabo no se pueden defender contra mí. Les digo que son esto, que son lo otro, y qué me hacen, ¿no? Como dicen por ahí, lo que el aire a Juárez. Es cierto, Dani, también hay bullying a través de la comunicación. Sí, es cierto. ¿Vale? Y bueno, dicho sea de paso, Espérate un poquito, ahora que vengan las, o que ya están iniciando las campañas políticas entre partidos, bueno, se hacen una clase de bullying tan, pero tan sabroso que la verdad, bueno, a veces da risa escucharlos. Y lo curioso es que al público se hacen bullying, pero en la intimidad se van a tomar café ahí a la rueda cartonera. Ah, no, perdón, a la rueda cartonera no, ¿eh? No, licenciado Fone, no es bullying, ¿eh? Es carrilla nomás. Bueno, que para el caso es lo mismo. Saludos al señor Fong. Pues bien, ¿cómo lo ven? Aquí al compañero Emilio, que siempre con sus buenos detalles ahí. Con de, su buen bullying. De broma, con su buen bullying. Bien. Pues sí, decíamos, pues, que ya estando otra vez al tema en serio, que sí, es importante que también no nos dejemos llevar muchas veces por el bullying, ya sea que nos inciten al bullying en la escuela, en el trabajo. O simplemente cuando vemos, estamos viendo un programa de televisión o de radio que nos estén incitando al bullying o nos están, vamos, inyectando una especie de aversión hacia cierto grupo, hacia ciertas personas, hacia ciertos acontecimientos. Entonces es necesario también nosotros detectar cuando hay bullying y no también nosotros ser portadores de ese bullying, ser agentes de ese bullying en el cual nos han inyectado esa mala intención de los que están creando el bullying. Así que tenemos que estar atentos también para que en nuestras actitudes, en nuestras opiniones, en nuestras formas de vivir, de decir las cosas, de actuar, no esté erradicado el bullying. Hay que ser conscientes de esto y siempre hay que actuar en armonía con la sociedad. Pues sí, así es. Sobre todo, si recibimos bullying, pues hay que tratar de no aventarlo más adelante, porque pues es una cadena de que nunca se va a acabar y el bullying va a seguir ganando terreno hasta sus últimas consecuencias. Pues así es. ¿Qué tenemos todavía, Dani? ¿Qué nos podemos Tenemos otra canción que es de Pimpinela, que se llama Buena Onda. A ver qué les parece. Ah, de veras, esta canción está en cierta forma, tiene un poquito de buen humor, porque habla de un bullying muy curioso. Les invitamos a escuchar con Pimpinela, Buena Onda. Vámonos, Inge, con esta Buena Onda. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía. Y sin querer empujé a una señora que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo: idiota, no ve por dónde camina. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. Que escriban 100 veces los que deshongan. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que al amargado todos me respondan. Buena onda, buena onda. Ayer fui al supermercado y casi pierdo la vida. Y no me di cuenta que había gente en la fila. Y los de atrás se acordaron de mi madre viniéndose encima. Y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. Que escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, buena onda. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que al amargado todos le respondan. Buena onda, buena onda. Volví a casa en la noche, cansado y deprimido. Prendí la tele y me dije: al fin un poco tranquilo y de repente casi muero de un infarto. Era mi señora que llena de crema salió gritando: ¿dónde te habías metido? Que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. Que escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, buena onda. Si la vida es tango hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Y que a la marcada todos le respondan. Buena onda, buena onda. Que lleven, que traigan, que tiren y pongan. No quiero ver a nadie rezonga, que rezonga. Buena onda, buena onda. Y que salga el mundo a bailar esta conga. Buena onda, buena onda. Y que nadie le hable al que no responda. Buena onda, buena onda. Que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. Que escriban 100 veces los que rezongan. La vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que a la marcada todos le respondan. Buena onda, buena onda. Que lleven, que traigan, que tiren y pongan. Buena onda. Bueno, pues ya estamos de regreso prácticamente, Dani, entrando a la recta final de este programa 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Pues como dije hace rato, esperando haberles ofrecido un programa de calidad. Roberto Castellanos, estuvimos esperando tu llamada y no nos llamaste. Así que ya nos debes un bullying por ahí también, ¿no? Porque nos haces bullying al no llamarnos, mondao. Bueno, pues aquí estamos. Ya prácticamente para terminar, mis buenos amigos, para irnos hacia la despedida del programa. Pues comentarles que la librería La Rueda Cartonera tiene para usted infinidad de libros nuevos y usados, y sobre todo la atención de su propietario, el señor Sergio Fong, que está a la vanguardia con lo más nuevo de los libros actuales y los libros de ayer, también para que la gente pues disfrute de una muy buena lectura, y si quiere pasársela bien, como ya nos compartió Dani, pues ahí tiene unas mesas muy cómodas para que usted se siente y yo también nos sentemos, y el ingeniero y Dani también de pasada nos sentemos a tomarnos un café, un tecito, un refresco, una tisana y, bueno, también, ¿por qué no?, comer algo de las viandas que el señor Fong tan amable y generosamente prepara para su público que nos haga el honor de visitarnos. Y tenemos también pues los eventos que ya nos compartió Dani en este programa de 100 minutos de Optimismo, los eventos que se están llevando en las francachelas cartoneras. ¿Qué más tenemos acerca de La Rueda, Dani? Bueno, pues aparte de los libros y el café que tenemos ahí en La Rueda, también tenemos ahorita en este, bueno, como el día de hoy fue el día de exposición de ediciones cartoneras. De veras, es muy interesante ver las ediciones cartoneras que expone ahí Sergio Fong, que las tiene permanentemente en su librería, de los más diversos autores, de los más diversos temas. Son ediciones cartoneras muy, muy, vamos a decir, muy interesantes, pues son hechas a mano, prácticamente artesanales, hechas por sus autores, y que le dan a usted una idea de la posibilidad que tiene un escritor que no cuenta con recursos para poder hacer sus libros, y darles una presentación excelente y sobre todo muy bonitos. Tienen portadas, porque cada uno tiene una, les ponen portadas individualizadas, les pinta, hacen con pinturas artesanales, les pintan temas en la portada y hace un libro, siendo de la misma edición, lo hace diferente al otro. Es muy, muy interesante ver y experimentar lo que es la cuestión de la de los libros cartoneros. Es una opción que hay en la actualidad y que tenemos, tengo entendido que nació en Argentina hace unos 14 años más o menos, y que está haciendo auge en todo el mundo en la presentación de libros, en edición de libros, que ya no necesariamente se requiere recurrir a una editora famosa o una editora pues ya muy, muy profesional para poder algún día ver, si alguien tiene la inquietud de escribir, ver su libro ya impreso. Aquí en la cuestión de las ediciones cartoneras hay opciones para los escritores, hay opciones incluso para las personas que les gusta la cultura y que pueden leer libros que no son famosos ni de autores famosos, pero que están en vísperas, pues vamos a decirlo así, de serlo. Vean, consulten, visiten la librería Sergio Fon, la Rueda Cartonera, que está en Pavo 191 entre López Cotilla y Madero, y dense una idea de lo que es la ahora sí puedo decir, la onda cartonera en la cuestión de los libros. Y bueno, Dani, pues, ¿por qué no decirlo así? Es una manera muy bonita de aprovechar los recursos, como en este caso el cartón, que antes lo tirábamos porque supuestamente era materia inservible ya. Pues hay que ver que este tipo de material del cartón y las hojas de papel y todo eso lo sacan de los árboles. Entonces, para hacer una remesa de cartón, tenían que talar muchos árboles. Pues ahora ya van a talar, pero va a ser menos. ¿Por qué? Porque el cartón reciclado puede servir para hacer muchas cosas nuevas, incluyendo estos libros cartoneros con estas portadas tan hermosamente elaboradas por las manos de sus propios actores, de una forma artesanal, como ya dijiste, Dani, y pues es algo, la verdad, es algo sensacional. Les invitamos a todo el público que pues que vengan y nos visiten y participen con nosotros del café, de la comida y de los refrescos y de los libros, así de fácil. Desde luego, el ambiente cultural que se respira allí en la librería de La Rueda. Bien, amigos, pues tenemos otra cápsula. Ya casi estamos en el tiempo de finalizar este programa. Y tenemos una cápsula que se llama La Vida en Cristo. Bueno, esta es una canción de Marco Polo, es una canción también. Ah, la canción de Marco Polo. Es una canción de Marco Polo. Y bueno, antes, así rápido les digo, mis amigos, esto, aclaro, no es religión, es simplemente conocimiento, es cultura. Y si, bueno, si la gente vive en Cristo, esto es que viva en su amor, que viva en todo lo que Jesús nos promete. Sí, una tesitura que plantea toda la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Exactamente, toda la enseñanza de Jesús. Adiós al bullying. Es más, creo que esta es la manera más fácil de erradicarlo. Pues vámonos con esta canción que dice La Vida en Cristo. Música, ingeniero. Hace 10 años le entregué mi vida a Cristo. Durante mi vida de estudiante en la preparatoria, en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Michigan, leí muchos libros. Pero solo cuando empecé a leer la Biblia diariamente, aprendí el amor, la paz y el gozo que solo Cristo pueden dar. La vida en Cristo es muy hermosa. La vida en Cristo es muy hermosa. Es muy hermosa. Y lo más bello es vivir con Él. No hay otra vida que se compare. Que se compare. No hay otra vida que sea más real. Mas dile tú así, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Y en esta vida hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas. Y en todas ellas puedes vencer. Habrá momentos en que llorarás. Sí, llorarás. Mas Cristo siempre consuelo da. Mas dile tú así, quiero más, quiero más. quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Y en esta vida solo se obtiene, solo se obtiene cuando tú dejas a Cristo entrar. Su Santo Espíritu te da la fuerza, te da la fuerza, y en la batalla tú vencerás. Mas dile tú así: quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Bueno, ya regresamos prácticamente para despedirnos y agradecer a usted su amable atención, a los buenos amigos que nos hayan escuchado, a los que nos visiten a través de los podcasts, y estamos a sus órdenes. Como ya les dije hace rato, esperamos haberles ofrecido un programa de calidad según nuestras posibilidades y nuestro conocimiento de aficionados. Como siempre, agradeciendo en los controles al señor Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de esta transmisión, a nuestro director radial, el señor Sergio Funk, que está al pendiente allá escuchándonos para corregirnos en alguna cosa si es que fallamos, pues un servidor de ustedes, Emigdio Salcedo, a cargo de este programa, agradece también la participación de mi compañero Daniel González. Gracias, Dani, por haber participado en este programa junto conmigo. Pues nada más, estamos listos para la siguiente semana. Esperemos que el próximo lunes tengamos un tema también interesante. Y por hoy les damos las gracias y les deseamos que pasen muy buena noche. Y como dice nuestra frase, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay fe hay esperanza, donde hay esperanza hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Gracias y buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.